yo todo lo perdí. Bien pagado, si tú eres la bien pagado, porque tu beso compré y a mí te supiste entregar por un puñado de parné. Bien pagado. Paga fuiste.